Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Vicky, te aviso que el gato que vos decías que estaba muerto se acaba de levantar y cambiar de posición. Sí, aclaro que recién miro para la ventana y parecía que se había muerto un gato en el techo de al lado y me asusté. Así que, pero está vivo y está caminando y ya está camino a buscar comida, parece. Bien, vamos. Fuera del comentario, pasamos los contactos para que se pongan en comunicación. Perfecto. Con nosotros en la página de la red rnma.org.ar. Pueden establecer también contacto a través de nuestras páginas de Facebook en Red Nacional de Medios Alternativos y Colectivo Radio Pueblo. Perfecto, bueno, hablábamos hace instantes con Carlos Vicente de la multisectorial contra la ley Monsanto de Semillas y nos comentaban cómo esto atenta contra la soberanía alimentaria, ¿no? Y hablando en particular del tema de la soberanía, es lo que nos lleva, la hilazón que nos lleva al segundo punto, a la tercera nota de hoy, que es la táctica desastrosa que viene utilizando el gobierno nacional con respecto a el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas. Así es, Susana Malcorra ya viene metiendo la pata hace rato y esto es un agravante más. A mí incluso, te digo, me dio y creo que mucha gente lo observó de esa manera, de que la táctica abordada por el gobierno nacional estaba y este acercamiento al Reino Unido y la firma esta de este tratado con el Reino Unido estaba ligada también a la petencia personal de Malcorra y seguramente los intereses que sostienen eso para poder llegar a Naciones Unidas, porque en paralelo se iba a realizar la votación en Naciones Unidas para el próximo secretario general de Naciones Unidas, y Malcorra era una de las candidatas, alegando también el tema de la igualdad de género, porque es cierto que hasta ahora no ha habido secretario general mujer. Ahora, tampoco es que por eso entre cualquier mujer, digamos. Yo, la Malcorra, para mí, no va. Dicho sí, sea, es una apelación absurda, digamos, porque la cuestión de género va más allá, digamos, de conseguir un cargo político. Que era el interés que tenía. Que era el interés que tiene Malcorra. Además, recordemos que durante aproximadamente 20 años Malcorra ni siquiera estuvo trabajó en el país, ¿no? Sino en distintos organismos internacionales, donde también hubo bastantes críticas respecto al desempeño en particular de Malcorra. Pero bueno, a mí me quedó esa impresión, ¿no? Que estaba como sacrificando una posición histórica de Argentina para rendirla, para quemarla en el altar de las apetencias personales. Así es, nos comunica aquí el productor que tenemos que mandarle saludos a Javi, que nos olvidamos, perdón, muchos saludos. No, tenemos un problema para establecer contacto con Mario Volpe, de CECIM, de La Plata, así que bueno, vamos. Vamos a un pequeño intermedio musical mientras se arregla esto, Panchito, y de paso yo termino mi cigarrillo. Música. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a correr para atrás, puesto que no pudimos... Para adelante. La comunicación con Carlos Volpe. Claro. Digo, perdón, Mario Volpe. Claro, y para atrás, la comunicación con Josefina del Río. Ajá. Porque, bueno, no pudimos comunicarnos, así que vamos a hacer, a entrelazar esta otra entrevista. Un poco comentando, Josefina era compañera de Gerardo Abraham, trabajador en la dirección de urbanismo, no dependiente del Ministerio del Interior, que ya venía sufriendo producto de presión laboral, de exigencias laborales, venía advirtiendo que se sentía mal y que tenía una dolencia también física y unas como manifestando un malestar también psicológico, ¿no? Por la presión que tenía en el trabajo. Y desgraciadamente hoy hay que lamentar, producto de estas presiones laborales, la muerte del compañero. Reclamo que está llevando a cabo ATE, y bueno, nos hemos comunicado con Josefina del Rieu, compañera de Gerardo Abraham, para que nos pueda relatar cómo se ha dado esta situación. Josefina, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día. Buen día para todos. Buen día. ¿Podrías contarnos cómo es la situación de estas presiones que se viven dentro de esa dirección? Hola, sí. Es un poco con lo de Gerardo, es como vos contaste, más o menos, que, él venía sufriendo una fuerte presión laboral, desde el punto de vista técnico, de presiones de urgencias, políticas, pero también... O sea, esto es lo que le pasó a Gerardo y lo que nos está pasando un poco a todos, que hubo un gran destrato por parte de los funcionarios y de los nuevos jefes. O sea, el cambio de gestión fue muy duro, fue muy violento. Nosotros antes estábamos en otro organismo, se desarmaron secretarías, se juntaron, se nuclearon, nos cambiaron mil veces el lugar de trabajo. En un momento teníamos como escritorios móviles. Entonces todo eso se fue sumado también a todo lo que vivimos en diciembre y en enero con respecto a los despidos de nuestros compañeros de trabajo, la falta de estabilidad laboral. Nosotros recién ahora nos están llamando para firmar los contratos 2016. O sea, nosotros estuvimos todo el año sin contrato, dependiendo de la voluntad de, claro, de no sabemos quién, de que nos certificaba nuestros meses para poder ir cobrando. Y vos imaginate que eso, en la cabeza de compañeros de trabajo que tienen que llevar todos los días el pan a su casa y mantener a su familia, sumado al destrato laboral, al maltrato a veces, ¿viste? Se pone duro el día a día y es muy complejo. Plantean un ritmo de trabajo que es descomunal, pero no solo desde lo técnico, porque la verdad que, y más Gerardo, o sea... era un compañero sumamente responsable, el primero que llegaba, el último que se iba, no desde ahí, pero es desde lo violento de toda la situación, de generarte presiones de que tenés que, por ahí a veces, responder ante situaciones que no están claras, que no hay ningún jefe poniendo la cara, diciendo, bueno, a ver, esta situación es así, yo me hago responsable, sino que responsabilizan a los propios trabajadores de inexperiencias y de ineficacia, ¿no es cierto?, por parte de la gestión. Que eso es también muy angustiante, ¿viste? Porque voy a decir, yo estoy trabajando, estoy poniendo mi tiempo, el cuerpo, mi capacidad intelectual, pero también en algo que nadie está respondiendo por mí. Claro. Y la verdad es que la situación de Gerardo fue un desenlace fatal de lo que viven muchísimos otros compañeros, y no es solo en esta dirección. O sea, nosotros somos la Secretaría de Vivienda y Urbanismo. Viste, somos como más de 800 trabajadores. Y a raíz de lo de Gerardo también, como que la reacción de los compañeros fue espontánea, fue decir, yo no me quiero morir acá adentro. Claro. La semana anterior una compañera le agarró una CV, hay compañeras que están perdiendo los embarazos, o sea, la situación es compleja, es muy compleja. Josefina, como vos comentabas, la situación de Gerardo da un puntapié, digamos, para poner un parate y para poder alertar las exigencias y la precarización y el maltrato que están sufriendo dentro de esta dirección. Quería consultarte si han tenido alguna respuesta en situación a lo que le pasó a Gerardo. Mira, el viernes mismo los delegados se reunieron con Mónica Rivera, que es la jefa de gabinete del ministro Amaya, el subsecretario, del secretario, bueno, no me acuerdo bien qué es, Domingo Amaya, y la respuesta de esta señora fue que el compañero se murió porque es obeso, que de hecho no iba a dar el día de duelo, porque que el duelo que no era para todos, que a lo sumo se toman el día los compañeros cercanos de él, y que la secretaría tenía un lineamiento de trabajo, y que el que se adaptaba bien y el que no, se tendrá que ir o morir, o bueno, ¿no es cierto? O sea, imagínate que esa fue la respuesta de esta funcionaria, Mónica Rivera, lo cual, o sea, si la situación venía complicada, se complejizó aún más. Por parte de jefes más intermedios, bueno, se acercaron, dijeron algunas cosas muy superfluas y dijeron que hoy iban a empezar a atender un poco estos reclamos y estas, bueno, estas cuestiones. Por ahora no obtuvimos una respuesta. Nosotros, los trabajadores del piso, convocamos al resto de los compañeros del edificio a hacer una asamblea mañana al mediodía, porque bueno, a raíz de lo que pasó con Gerardo y nosotros pegamos carteles en todo el edificio, se iban acercando compañeros de otros pisos a decir, a nosotros nos está pasando lo mismo, tenemos que juntarnos, y bueno, entonces decidimos hacer una asamblea mañana, los trabajadores, y bueno, ver cómo... yo entiendo que un punto central es conseguir la estabilidad laboral. Yo creo que eso claro. Frena un poco la cabeza y los fantasmas, y a partir de eso poder empezar a discutir las cuestiones más específicas de los ritmos de trabajo y las condiciones del trabajo diario. Josefina, por esto que vos venís contando y atendiendo al a la mentalidad macrista, los ritmos, los cánones de trabajo que están imponiendo son cánones muy ligados a lo que es la actividad privada. Privada, ¿no? Exacto. Apriete, inseguridad, inestabilidad laboral. Miedo. Miedo, claro. Miedo. Miedo. Y lo que nosotros intentamos transmitirle en la asamblea que hicimos el viernes, que se presentaron algunas autoridades, fue explicarles precisamente eso, que esto no es una empresa privada, no porque nosotros los trabajadores estatales seamos vagos o seamos ñoquis, como ellos quisieron imponer desde un principio, porque les hemos demostrado con creces que somos gente que sabemos de nuestro trabajo, que queremos trabajar y que todos los que estamos en el Estado estamos acá porque entendemos que le podemos devolver a nuestro pueblo, ¿no es cierto?, un poquito de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros aprendimos en las universidades o donde nos pudimos formar. Y que lo queremos poner al servicio de los pobres, porque la verdad que nuestra secretaría es una secretaría que se dedica a la obra pública, a la vivienda, a la regularización de tierras, y todos los que estamos acá estamos por eso, o sea, resignando quizás nuestro desarrollo en lo privado, que podríamos estar ganando el doble o el triple, porque entendemos que acá está la prioridad. Claro. Y sí, y eso les intentamos explicar, y también que nosotros somos personas y trabajamos con personas, que por ahí las empresas privadas tienen otros fines, la productividad, la ganancia, ¿no es cierto? Claro. Se rige por otras leyes del mercado, donde todo tiene que ser productividad, planilla, ganar plata. Nosotros acá no estamos para eso, nosotros tenemos que ser personas para poder tratar con personas, individuales, particulares, diferentes, aprendiendo a entender que desde esas diferencias y de esas particularidades, ¿entendés? Vamos a sacar mucho más y nos vamos a enriquecer entre todos, pero ellos no lo ven todo planilla de Excel, todo normalizar, y no es, el Estado no es eso. Claro. Es entender la diferencia para poder actuar sobre cada necesidad diferente que tienen nuestros hermanos de distintos lugares. Sí. No lo pueden entender. Claro. No hay forma. Totalmente atravesado o contrapuesto a su racionalidad. Sí, seguro. Sí, a su lógica. Claro. Josefina, ¿hay hay o ha habido una respuesta? Supongo que habrá un departamento de recursos humanos dentro del organismo. Sí, se hicieron presentes en la asamblea el viernes. La verdad que no, o sea, sin ninguna solución. Pateando la bola para adelante, diciendo que sí, que el lunes íbamos a charlar estas cuestiones, que todo muy efímero, así como muy... No sé, todavía no tenemos ninguna respuesta. Claro. Sí, desentendiéndose de todo tipo de responsabilidad, lógicamente, siempre aludiendo a que el compañero tenía, bueno, un problema de obesidad y, bueno, ese tipo de cosas. Y que ellos, tan buenos que son, que él pidió sentarse al lado de una ventana y lo sentaron al lado de la ventana. Claro. Como que era... Esa fue la gran actitud, digamos. La gran acción, sí. Claro. Josefina, ¿nos podrías comentar? Decías que hay una asamblea, viene una asamblea, si hay otras actividades planificadas o si recién ahí van a discutir un plan de acción. No, hoy nos íbamos a dar el día como para trabajarlo en el piso. Nosotros estamos en un edificio que somos 11 pisos. Y, o sea, nosotros somos una dirección, pero imagínate que hay muchas direcciones, hay dos subsecretarías y es una secretaría, o sea que somos muchas personas. Nos íbamos a dar como el tiempo hoy de ver en el piso un poco cómo, cómo venía la mano, nuestros como jefes intermedios pidieron que se querían reunir con nosotros como para empezar a escuchar este tipo de reclamos, y lo que sí está apuntado fuerte es la asamblea de mañana para ver... Bueno, como trabajadores en general de toda la secretaría que resolvemos. Perfecto. ¿Le podrías repetir a nuestra audiencia mañana y el horario de la asamblea? Sí, a las 12 horas, mañana en el edificio de Esmeralda 255, que depende del Ministerio del Interior, es la Secretaría de Hábitat y Vivienda. Perfecto. Bueno, agradecemos la entrevista y seguramente va a haber algunos compañeros y compañeras que retomarán el contacto luego de las definiciones de la asamblea. Bueno, te agradezco un montón y quiero aprovechar, bueno, para pedir disculpas. Ustedes es una radio de Jujuy. Sí. Por si seguro acá tendremos algún proyecto de sus ciudades y estamos un poco demorados con algunas cosas, claro. Bueno, nos están atravesando situaciones, complicadas, pero tenemos toda la disposición para trabajar para la gente. Seguramente. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba Josefina del Reu, compañera de Gerardo Abraham, quien falleció lamentablemente el viernes pasado, víctima de las exigencias laborales, de la precarización y del maltrato al que están sometidos muchos trabajadores estatales, con esta visión, ¿no?, empresarial que comentaba un poco Josefina y que vos también interpelabas en eso. Este es uno de los casos, junto con el de Melissa Bogarín, que también falleció, compañera de la Secretaría de Agricultura Familiar. Así es. Una de las víctimas más, ¿no?, de este modelo de país que empezó ya hace 7 meses o más. Perdón, estoy mal con los tiempos, pero que sí era consecuencia, ¿no?, de este modelo de país. Es totalmente... El caso este que vos comentabas fue un caso de... si querés yo sigo hablando mientras vos seguís contando con los dedos. Dale. El caso que vos comentabas... El caso que vos comentabas, también la compañera de la SAOS que muere mientras se estaba realizando un proceso de negociación porque estaban dejando afuera a trabajadores estatales allí. Lo cual muestra que, precisamente como comentabas, que el modelo se basa en la represión, no solamente la represión visible, la represión del palito y el protocolo antipiquetes, sino que también hay una represión menos visible, pero igual de destructiva, que es la psicológica. Si vos no tenés la seguridad de tu estabilidad laboral, de que el mes que viene te van a dejar afuera o no, y de qué le vas a llevar entonces a tu familia, y cómo vas a, y dependiendo incluso de tu edad, cómo vas a buscar otros trabajos en un contexto de recesión y donde lo que está habiendo en realidad son pérdidas de puestos de trabajo, se genera una represión psicológica muy fuerte, muy similar, yo me acuerdo mucho en esto, muy similar a lo que fue la década del 90, ¿no? Donde se llegaba al punto tal de objetualizar al individuo, objetualizar a la persona, y que la persona se auto-objetualice, ¿no? Entonces, somos seres humanos, no recursos humanos, y desgraciadamente esa concepción va ligada a los cánones y directrices del modelo empresarial, de gestión empresarial, que es el modelo por excelencia de la gestión macrista, ¿no? Sí, y esto sumado a las limitaciones que tienen las obras sociales y los tiempos, ¿no? Uno que cumple un determinado horario no puede ir al médico como lo haríamos normalmente, digamos, con los horarios. Ir al médico implica un montón de tiempo y también la medicación. Todas esas limitaciones que tienen todas las obras sociales están acá, digamos. Y esto también es parte del Estado y sumado también a la salud pública, ¿no? Que todo conjuga acá y termina restando unos compañeros de trabajo, compañeros de lucha, y estamos en una situación bastante fea. Hablando de salud pública, recordemos que la semana pasada o la anterior, nosotros comentábamos de las renuncias que hubo en Jujuy, en el hospital Pablo Soria, luego también en el hospital materno infantil, porque estaban cobrando miserias y tenían también una exigencia que en algunos casos lleva hasta 40 horas, ¿no? Algo físicamente imposible y psicológicamente imposible de asumir. Así que, por lo visto, es algo bastante extendido en las distintas gestiones del país, porque en este caso, estos dos últimos casos que comentaba, responden al gobierno de la gestión Morales, ¿no? O sea, el gobernador provincial. Sí, y puntualmente, bueno, a nivel nacional, del gobierno de Macri. Así que, perfecto. Bueno. ¿Qué tiene cuántos meses? 11. Ajá. Ya bueno. Saqué la cuenta. Bueno, me fui 5 días de viaje y me desubiqué en tiempo y espacio, así que estoy recuperándome. Panchito, ¿nos regalas un tema musical para celebrar este triunfo? De papel, no sé contra quién voy. deja que pasemos sin miedo. Gracias.